Señoras y señores, bienvenidos al show de las preguntas. El primer programa de preguntas y respuestas de TV hecho en radio, con la conducción de Mauricio Capri. Producción, financiamiento, gestión del Fondo Monetario Internacional. Ya comienza el show de la pregunta. Bienvenidos al show de las preguntas. Saludamos a la maravillosa platea que nos acompaña todos los programas. El participante de hoy es un millennial llamado Jonathan. A ver, presentate. Mi nombre es Jonathan, tengo 16 años y vengo por el premio de la beca Progresar para seguir estudiando en la universidad pública. Bueno, mira vos, ya entró agrandado el pibe. Contame, ¿qué haces de tu vida? ¿Estudiás, trabajás o te la pasás jugando a la Play todo el día? Estudio. Voy a la secundaria número 539, General San Martín, en mi barrio. Ah, tuviste que caer en la escuela pública. Arranquemos entonces, a ver cuánto sabés. Pero antes, vamos con nuestros anunciantes. Auspicia esta pregunta. En CONICET Digital vas a encontrar contenidos de cualquier temática que necesites investigar, estudiar o simplemente quieras conocer más. CONICET Digital, ciencia abierta para la sociedad. Saludos al gran ministro y mejor ex ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañado. El otro día nos invitó a comer unos ricos panqueques a su casa. Un saludo para Lino. El show de las preguntas. La temática tiene que ver con la tecnología y la pregunta es... ¿Arsat 1 fue un... A. Un videojuego. B. Una serie de TV. C. Un modelo de celular. O Z. Un satélite kirchnerista. La respuesta es la D. Un satélite. En 2007 el primer satélite de comunicaciones geoestacionario de fabricación nacional. La respuesta es incorrecta. No respondió la opción Z, sino la D. Bueno, nos dicen acá desde producción que te vamos a dar otra oportunidad. Bueno, última oportunidad. La siguiente pregunta es muy importante. El domingo hay elecciones. Vamos, Jonathan, con la pregunta entonces. En las PASO nacionales, ¿desde qué edad se puede emitir el voto? A. Desde los 18 años. B. Desde los 21 años. C. Desde los 25 años. Z. Desde los 16. La respuesta correcta es la Z. Desde los 16 años es optativo. Correcta. Qué suerte que tenés, pibe. No vas a votar a los Fernández, ¿no? Y esto fue... el show de las preguntas. ¿Vos en tu casa te haces preguntas? Preguntas y respuestas sobre tu vida en la Argentina de Mauricio.